sé qué hacer. Tu figura hermosa me hace enloquecer. En verdad te siento muy dentro de mí, desde aquel momento que te vi. Llega, que llega a mi alma el amor. Siempre a tu lado me siento mejor. Tú eres la dicha que siempre busqué. Pasión, siento en mí una linda sensación. Estrechar tu cuerpo y sentir tu calor. Quitar de tus labios el color. Llega, que llega a mi alma el amor. Siempre a tu lado me siento mejor. Tú eres la dicha que siempre busqué. Y ahora por fin la encontré. Llega, que llega.